entre y su guante chiquitito le cayó a los pies. Por si un reto me lanzara, recogí su guante yo y en su mano bella puse un beso de pasión, porque al verla no se puede resistir la tentación. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Esquivando las malicias de la gente ruin y acercándome delante, mis respetos la ofrecí. Perdona, por favor, atendé. He decir que os adoro, callando decírmelo así. Es Plácido Domingo cantando zarzuela, y no lo ponemos de manera inopinada, sino que viene muy a cuento porque los cantores de La Única, que celebran su 20 aniversario, lo van a hacer con zarzuela y van a venir aquí a Cuarte de Huerva una docena de coros, algunos de los más conocidos y entretenidos de este género musical. Mañana día 24 de septiembre a las 8:30 en el Auditorio Municipal. Entrada libre hasta completar el aforo. Ayer Julio Izquierdo, que se enteró, estaba como muy extasiado, ¿no?, por esta noticia, porque hay mucha gente seguidores de la zarzuela. Hablamos con el director, con Francisco García, que está al otro lado. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ingeniero técnico industrial. Sí. Me ha llamado la atención porque rastreando un poquito de información acerca de este coro y también de su director, bueno, me he topado con este dato. Yo creo que ya algo muy común, ¿no? La gente que os dedicáis a las ciencias, esta sensibilidad por las artes es muy, como digo, común, ¿no?, en mucha gente. ¿Cómo fue? Te pregunto, es un contrapeso. Ya, sí, claro, imagino, necesario, ¿verdad? Como 20 años ya. Yo imagino, Francisco, que no sé si has estado todos al frente como director del coro. Sí, fui el fundador y llevo, sí, desde el principio con el coro, sí. Enhorabuena, entonces, ¿eh? Felicidades. Gracias. Felicidades. ¿Cómo surge? ¿Cuál fue el germen? ¿De qué manera te propones crear este coro? Pues yo, aparte de ser ingeniero técnico, he sido músico toda la vida. Sí. Porque tengo el título de profesor de saxofón y estudié arte dramático. En fin, estoy muy relacionado con la música. Déjame decir, efectivamente, perdona que te interrumpa, obtienes el título de profesor de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, eres diplomado en grado elemental de canto, diplomado en arte dramático por la Escuela Municipal de Arte Dramático de Zaragoza, has realizado múltiples cursos de dirección de coros y también fuiste secretario y presidente del Instituto Aragonés de Canto Coral de la Federación Aragonesa de Coros. Sí, de la Federación. Claro. Sí. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado mucho la voz y cuando me quité, digamos, cuando dejé de ser profesional de la música, pues tenía que seguir con la música como hobby, y entonces fue que monté este coro. Que, bueno, ¿de qué manera se recalan cantantes? Porque dice uno, bueno, vale, voy a fundar un coro, y luego, ¿cómo se va nutriendo, ¿no? ¿De qué manera va incorporándose gente? ¿Cuántos estáis ahora? Pues ahora estamos unos 30, entre 26 y 30, porque nunca están todos. Pues yo acudí a una peña de Alagón que se llama Peña La Única, sí. Alagón de varias peñas recreativas, una peña La Única que está hecha por hombres. En principio tenía intención de formar un coro de hombres, pero luego, como las mujeres también les gustaba, pues hice un coro mixto desde el principio, ¿no? No llegó a ser coro de hombres. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué tenías esa intención de hacerlo de hombres? Pues me gustan mucho las canciones así cantadas con voces masculinas. Con voces masculinas, sí. Bueno, imagino que ahora ya, una vez que se ha instaurado de manera mixta, estarás encantados con las voces de mujer, sí, ¿no? Sí, porque sí, también sí, hay ese contrapeso. Incluso me responde mejor que los hombres. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues, no sé, en formalidad. ¿En formalidad, sí? En oído, sí. Más compromiso, ¿no?, por parte de las mujeres. Ya sentimos decir esto, pero es así. Parece ser que es una realidad. Bueno, coro mixto, como dices, especializados en música popular y aragonesa, aunque esto no se impide, ¿no?, hacer también música clásica, música religiosa. Exacto, espirituales, sí. Negros, bueno, es un eclecticismo total, ¿no? Sí. Lo que vais a traer hoy es zarzuela. Sí, es zarzuela, son 12 coros de zarzuela, ha sido los más entretenidos, y eso es lo que vamos a cantar. Entre ellos hay tres aragonesas también, de Gigantes y Cabezudos y de La Dolores. Mira, he estado también viendo cómo, de qué manera, ¿no?, surgía la zarzuela. Es una forma, para la gente que no sepa, para los que sean más profanos, una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España, con partes instrumentales, partes vocales y partes habladas. Y el nombre me llama mucho la atención porque el nombre procede del Palacio de la Zarzuela. Yo este dato no sabía, no sé si es verídico. Lo que entiendo es que no hay parte instrumental, que va a ser solamente el parte coral, ¿no? Sí, no, pero pero acompañados con un pianista. Sí, parte instrumental sola, no. Por eso, acompañado siempre de un pianista y siempre las voces. Sí. Ajá. Bueno, los cantores de La Única, que 20 años, como decimos, que es muchísima trayectoria, ya nos contabas de qué manera emergía, ¿no?, este coro. En el año 2004 grabasteis un disco, Ritmos Latinos. Sí, con sí, hemos grabado varios discos, sí. En el 2004 grabamos uno sobre ritmos latinos, sí. Que claro, choca, ¿no?, llama mucho la atención, pero claro, también parte de ese eclecticismo, ¿no?, de esa variedad de estilos de que, bueno, hacíais, bueno, de los que hacéis gala durante todo este tiempo y de lo que comentábamos ahora. También habéis hecho muchísimas giras, habéis participado en el International Choral Festival de Idaho, en Estados Unidos. Idaho, sí. Eso, que no lo he pronunciado bien. También fuisteis invitados a cantar en el Lincoln Hospital de Nueva York. ¿Cómo también fue esa experiencia? Sí. ¿Cómo surgió? Pues contactando con gente, resulta que como estábamos allí, estuvimos 2 días en Nueva York y yo busqué a ver, y resulta que el director del hospital es de su abuela, es de Peñaflor. Qué casualidad. Y entonces, pues hablando con él, pues dijo que encantado de que cantáramos allí. Y ya, pues, ya que estábamos 2 días en Nueva York, pues cantamos en el hospital, que fue el que coordinó todo lo del 11M. O sea, lo del 11S. Claro, porque estoy viendo, ¿esto fue en el año? ¿En qué año? En el 2004. Ahí? En 2004. Sí. Claro, y lo de Nueva York fue en el año 2004 también, sí. 2004, el mismo año, sí. Era. Sí, el mismo año. Qué emocionante, en Idaho, ¿no? Qué emocionante. Sí, para nosotros fue muy emotivo. Sí. También habéis hecho una gira de 7 días por Estonia y Finlandia. Bueno, tenéis ya, bueno, pues mucho trayecto, mucho bagaje, ¿no? Yo no sé si os encontráis dificultades, si es un género que cuenta con apoyo institucional y también por parte del público. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es la interacción? ¿Y cómo, de qué salud, ¿no?, que se dice mucho, pero de qué salud goza este tipo de música? Pues el público responde siempre muy bien. En las instituciones, pues la verdad que, bueno, ayuda un poco la Diputación Provincial, sí, y alguna vez el Ayuntamiento de Alagón, pero muy muy poco. O sea, son cosas, casi todo es a escote de los cantantes. Es decir, pues si vamos a Estados Unidos, pues claro, allí, cuando vamos allí, pues nos pagan la estancia, la comida y todo, cuando vamos a ese tipo de festivales. Entonces tenemos que correr con los gastos del viaje, que son altos, pero bueno, hacemos cositas. Sí. No me sorprende la respuesta. ¿Habéis estado ya en Cuarte, en el auditorio? Sí, estuvimos en Cuarte, hicimos un concierto en Navidad. Sí. Con intenté hacer con los, pues han pasado por el coro, han pasado unas 100 personas. ¿100 Entonces, personas? Para celebrar el aniversario, llamé a los 100, sí, para ver si querían cantar en un concierto. Y bueno, al final respondieron unos 65. Y hicimos un concierto en Alagón con los 65 y otro en Cuarte con esos 65 que habían cantado alguna vez en el coro. ¿Y qué tal la experiencia aquí? Pues muy bien, sí, estuvo muy bien. No había mucha gente en Cuarte. Yo le dije a Ana que había puesto poca publicidad. Sí. Pero bueno, estas cosas también sabemos que son normalmente, ¿no?, de minoría. Sí. En Alagón, como nos conocen, siempre se llena cuando actuamos, pero los demás sitios que no nos conocen, pues... Claro. La gente es un poco reticente cuando oye hablar de coros. Bueno, hemos pues tenido la culpa a las corales. Yo que he estado en la federación sé que la culpa la hemos tenido siempre y yo se lo he dicho a los coros. El que no venga gente es culpa nuestra. O sea, que la gente quiere ir a sitios a divertirse, no a dormirse. Y entonces, pues... O sea, que asumís la culpa de que no Sí, la culpa es de nosotros no saber entretener a la gente. Vamos, la gente hay que meterle en la música. Yo siempre he sido de la opinión que la gente hay que meterle en la música difícil y clásica, empezando por la música popular, que es por donde, claro, por donde se empieza, por los tambores, como han empezado en la música. O sea, no es decir, de pronto escuchar música clásica. Si no has escuchado música popular, si no tienes esa afición a la música, nunca te gustará tampoco la música clásica. Entonces podría ser un símil parecido a la literatura, ¿no? Empezarte con lecturas fáciles que luego te vayan llevando claro, a historias claro. más complicadas. Sí, sí, es que es una equivocación intentar empezar por arriba. A mí me parece que es claro, hay que empezar por donde hay que empezar. Por lo que a la gente le llega de que oye a diario y esto. Hablábamos, Francisco, de esa variedad de estilos y, bueno, he conseguido un audio. Ya no sé si se va a escuchar de la manera que sería deseable, pero es que me apetece mucho porque me ha sorprendido. Esto lo cantabais en Utebo y es el Tu nombre me sabe a hierba de Joan Manuel Serrat. Fíjate qué bonito. ¿Hace cuánto, Francisco? Esto, pues me parece que lo pone ahí en 2006 o 2007. Ha llovido ya, ¿eh? Casi 6 años de esto. Sí, sí. Oye, ¿cómo eliges el repertorio? Estábamos escuchando este Tu nombre me sabe a hierba y Joan Manuel Serrat. En 20 años yo creo que te habrás dado el gustazo de prácticamente hacer los temas que más se te antojan, ¿no? Yo no sé si... Sí, sí. O sea, sí, yo me dediqué profesionalmente a la música un tiempo, como tocó el saxofón y el trombón de varas y cantaba y eso, me dediqué a la música. Y dije, cuando no me dedique a la música, voy a hacer solo la música que me gusta a mí. O sea, cuando no me dedique profesionalmente, porque claro, cuando me dedicaba profesionalmente, pues tenía que cantar lo que quería, pues sí. lo que te pedían, las cosas que estaban de moda, no sé qué, las del verano, sí. todas esas cosas. Y pues ahora la verdad es que he podido hacer con el coro mucha de la música que a mí me gusta. Que te gusta, ¿no? Y eso sí. es un gustazo. Oye, ¿qué edades hay en el coro? Pues ahí desde hay dos de 11 años hasta 60. Claro. ¿Y hay que cumplir algún requisito? ¿Hay que cantar únicamente bien o se requiere algo de estudios? No, yo lo único que pido es que tengan buen oído y que sean buena gente. Bueno, lo de buena gente y que se integren, eso se va... Hay una especie de filtro que ellos mismos... Si el que viene allí no se integra, pues se va y ya está. Entonces, claro. hay mucha gente que viene, prueba y le parecen difíciles las canciones o le parece difícil cantar a tantas voces y entonces pues se va. Pero eso es un filtro natural que siempre viene bien. Oye, los que se van quedando... Los que se van quedando es porque quieren y entonces al final... Claro, porque quieren y hacen la música muy a gusto. Qué bien. ¿Qué les decimos a los que dicen que el oído, yo por ejemplo, que no tengo nada de oído, se me ha negado por completo y lo digo además con pena y frustración? Hay gente que me dice, el oído se educa, podrías aprender al final a cantar, no de una manera muy, bueno, por supuesto nada profesional. Hay que partir de un mínimo, sí que se educa mucho, el oído y se va acostumbrando y al final, pero hay que partir de un mínimo. En todas las personas pues tenemos unas valemos, tú tienes una voz muy bonita para la radio, a lo mejor otros tienen mucha altura y valen para el baloncesto, otros valen para toreros. Pues en la música igual, hay quien vale para la música y hay quien no vale. Entonces yo siempre he sido también muy claro con la gente que ha venido al coro y a los coros que he dirigido varios, de decir, oye, es que no pasa nada, yo por ejemplo, pues me he ido quedando calvo y yo no tengo la culpa de ser calvo. Quiero decir, pues tú tampoco tienes la culpa de no tener buen oído. Quiero decir, que no se tiene que sentir uno inferior por no tener buen oído. No, yo creo que no lo tildaría de inferioridad, sino de frustración. Me parece muy frustrante porque creo que tiene que ser... Yo creo que es un regalo, ¿no? La verdad es que se disfruta mucho. Claro. Yo con la música, ya ves que soy ingeniero técnico, pero con la música he disfrutado... y disfruto y sigo disfrutando. Es una cosa que la llevar dentro del cuerpo y del alma y te hace mucho mucho placer. Yo de eso a mis hijos, pues los dos han aprendido música, los dos cantan en el coro, También mi mujer, cantamos toda la familia. Qué bien. Y yo les he intentado pues, que la música les va a proporcionar muchas satisfacciones que no les va a proporcionar otras cosas en la vida. Por eso, yo creo que es un desahogo el poder interpretar una melodía que uno le gusta y hacerlo bien, ¿no? Y el cantar y llegar a algunos tonos y demás, tiene que ser un desfonde, bueno, muy positivo, sí, sí. ¿No? Una manera muy de drenar. Para mí, el cantar es lo más, y cantar actuando, pues ya es el sumón. Porque yo toco saxofón y trombón de varas, pero como cantando no me he sentido nunca. Fíjate, más que tocando un instrumento. Mucho más, porque el instrumento es una cosa externa a tu cuerpo, que la tienes que dominarla mucho para hacer interiorizarla dentro. En cambio la voz, como ya la llevas dentro, eso es algo... Sí. Tiene que ser muy catártico, ¿no? De quedarte, de alguna manera, bueno, pues eso, quitarte, exorcizar quizá las cosas malas y quedarte a gusto. Sí. Pues afortunado tú y privilegiado y sobre todo generoso por compartirlo, ¿no? Por hacer de esto también algo de que vamos a poder disfrutar los que mañana vayamos ahí a las 8:30 al Auditorio Municipal y que no vuelva a decir Francisco que se quedó un poco triste porque no había gente. Vamos a alentar a la gente vamos que nos está escuchando, Francisco. ¿Qué le decimos? Sí. ¿Cómo le animarías para ir mañana? Pues que va a disfrutar y que se lo va a pasar muy bien. O sea que independientemente de que le guste mucho la zarzuela o no, como son coros entretenidos y aparte pues vamos vestidos de la época, pues se actúa un poco, porque eso también al coro hemos hecho un musical, hicimos un musical de Serrat, hicimos una zarzuela ya en el año 2000, sí. La Revoltosa. He querido siempre que actúen también un poco en el escenario, que no sea una cosa estática con una partitura en la mano. Claro, para que sea más dinámico, ¿no? Claro. Entronca con lo que decías, que también es responsabilidad vuestra de hacer que sea un espectáculo mayor todavía, si cabe. Que ya la voz es un espectáculo, que no le hace falta nada más, pero bueno, en tu caso ya consideras que además si le puedes dar ese arrope de vestuario e interpretación, pues muchísimo mejor. Pues no vamos a faltar a la cita. A las 8:30, mañana día 24 de septiembre, en el Auditorio Municipal, los cantores de La Única. Ha sido un placer charlar muchas contigo, gracias. Francisco. Que vaya gracias. Muy, muy bien. Nos vemos mañana. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti. Porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu talle. El pies de tu enagua, porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La la la la la la la la la la. Cuarte en Onda, 107.0.